bailando, vamos gozando con el amor eterno. Tú y yo. Sabes que te he sido fiel, en cada beso yo recuerdo. Déjame hacerte el amor.